Señor, disculpe, necesito decirle que estoy perdida, que todo esto es muy raro y que quiero volver a mi casa. Necesito encontrar una caja, que es mía, porque adentro tiene algo muy, muy importante. ¿Usted no la vio? No. Ay, qué macana. ¿Y ahora cómo voy a hacer para encontrarla? Oh, no te aflijas. Quizás, si das 3 vueltas a la manzana, encuentras algo. ¿Quién sabe? Yo siempre que doy 3 vueltas a la manzana me encuentro algo. Una vez me encontré un sillón. Era azul y lo llevé a mi casa. Otra vez encontré un reloj, una bañadera con agua y un rinoceronte de madera. ¿Quién sabe? Solo son 3 vueltas a la manzana, 3 vueltas a la manzanita, tu, tu, tu, tu, tu, au revoir. ¿3 vueltas a la manzana? ¡Sí! En la caja que Lucía está buscando están guardadas todas esas cosas que son imposibles de guardar, como un rayito de luz, un pedazo de viento, o el gusto que tienen los caramelos. Y también está guardado ese perfume que le hace acordar a su casa y que la ayudará a regresar. ¿Cómo le está pasando? Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Lo que estábamos escuchando era un fragmento de Lucía en Kamishibai, interpretado por Carmen Coan, que es quien nos visita hoy, y llegó el momento de la entrevista. Bienvenida. Podemos hacer toda la entrevista haciendo voces. No, me van a volver loca, chicas. Yo tengo bastante en mi cabeza. Carmen, develales a los oyentes. A mí también. Queremos, sí. Vamos a cuestionar, ¿qué es Lucía en Kamishibai? Pero sobre todo, ¿qué es Kamishibai? Qué buena pregunta. Bueno, Kamishibai significa drama de papel en japonés. Es una técnica milenaria que viene de Japón, que se usaba en los templos budistas hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y después, en la época de posguerra en Japón, cuando había mucha pobreza, los que tenían golosinas para vender y querían venderlas, retoman esta, es una cajita de madera con 3 puertas. Yo hago gestos con las manos, pero nadie me está viendo. Que se abre y adentro tiene imágenes pintadas a mano. Mundos. Mundos pintados. Y están estos señores japoneses, lo que hacían era con esta cajita ir con una bicicleta de pueblo en pueblo. Llegaban, ponían la caja y narraban un cuento, varios cuentos, y con imágenes que iban pasando por dentro de la caja. Es una caja que contiene láminas con, y que uno puede sacar y se van viendo diferentes paisajes. Ellos lo usaban en ese momento con el objetivo de vender golosinas, como para llamar la atención de los chicos del pueblo. Claro. Y después eso, el hecho escénico, terminó siendo más importante que las golosinas y ya pagaban simplemente para ver el espectáculo. Esto en los años 50 fue como que hizo un boom en Japón, y después con la aparición de la televisión, el boom, pum. Y después llegamos a la otra acá. Caja. Sí, llegamos caja, al lloren, chicos, lloren. Y esto lo... nada tiene que ver con aquella poética. No, ¿esto lo japonés hace una sola persona? En general, sí. ¿Lo haces vos sola, digamos? Yo lo hago sola. Yo estoy mezclando, en realidad, técnicas. Estoy mezclando la técnica de Kamishibai, uh-huh, que es simplemente narrar un cuento con imágenes, con títeres de papel, que viene de otra corriente más europea, que es el teatro de papel. Uh-huh. Y bueno, estoy fusionando las dos porque yo soy titiritera. Y los títeres planos son eso, planos con varillitas, y transitan adentro de esos paisajes. ¿Los haces vos, los títeres? Sí. ¿Y la caja? ¿Qué estamos hablando? ¿Una caja de qué tamaño? Mira, la caja tradicional tiene 30 por 50, 30 centímetros por 50. Ah, es una 50, cajita. Pero la mía, yo también hice ahí una adaptación. ¿La ampliaste? La amplié. Dos, sí, por Dios. No, más grande que yo. No, es un de... plasma. Claro, ya en esta época se necesita otra cosa. Claro. No, 50 por 70 tiene. Más y, pulgadas. Sí, tal cual. Y además agrego que sos actriz. Sí. Digo, porque la obra tiene... Yo, bueno, a raíz de que vi la obra, que me pareció bellísima, muy poética, muy linda la historia, muy bien narrada, pero, digamos, vos además le sumaste la titiretera y la interpretación como actriz, porque es una narradora que no es neutra. Uh-huh. ¿No? Tiene mucho de actuación, sí, tu trabajo. Sí, mucho clownesco de actuación. Uh-huh. Sí, yo también soy actriz, entonces es como, la verdad que pude en este espectáculo poner todo lo que yo hago y lo que me encanta hacer. O sea, hay actuación, hay pinturas, hay títeres. Sí, es una historia que se cuenta narrándola con mucha cosa clownesca y así. Es realmente un mundito mágico que sucede adentro, se abren las puertitas y te invita, digo, porque está todo ahí, ¿no? Ahí dentro. Sí. Es una historia que se abre cuando se abre la cajita y se cierra y después continúa la narradora. ¿Cómo fue el trabajo, digamos? ¿Cómo llegaste al Kamishibai? Qué buena pregunta también. ¿Cómo llegué al Kamishibai? Viste, se ve que somos buenos preguntones. Son buenos preguntones. Mira, yo estaba buscando a mí me interesan mucho las artes plásticas y el hecho de contar historias. También escribo. Y estaba... Perdóname, las láminas, los cuadros los pintaste vos yo, también. Los pinté yo, sí. Te hace todo, Carmen Cohen. Yo te hago todo, vos me pedís, yo te hago. No, sí, la verdad que siempre hice como muchas mezclas de cosas diversas en las artes y la pintura me acompañó siempre. Y yo quería encontrar un hecho escénico, pero donde lo plástico estuviera totalmente presente. Y estaba en la búsqueda de eso y, bueno, empecé por los títeres, que fue lo primero que se me ocurrió y me formé en eso. Pero seguía buscando porque los títeres tienen algo muy, muy visual, pero me faltaba más todavía, encontrar algo más pictórico en la escena. Y conocí a una gente que hacía Kamishibai, que eran unas poetas, que son Margarita Roncarolo y Mau. Le mandamos un saludo a las dos Caballo Loco. Poetas. Sí, unas genias. Y yo vi un espectáculo de ellas con un grupo que tenían que se llamaba Toro Sentado, y que era poesía puesta en escena con esta técnica de Kamishibai. Y ahí me enamoré de la técnica y les fui a hablar toda emocionada diciéndoles lo maravilloso que era, no sé, estaba así, había encontrado lo que estaba buscando. Y ellas se pusieron muy contentas con la devolución que yo les hice y me invitaron a participar del grupo. Y nos juntamos, empezamos a armar un espectáculo para adultos, que estuvimos en el Camarín de las Musas, con una obra que se llamaba Hasta el Bolero Siempre, como una... es para la revolución siempre, bueno, acá era Hasta el Bolero Siempre y estábamos en el camarín. Y que nos fue muy bien y estuvo buenísimo. Me encantó ese proceso. Y ahí después yo además armé mi propio Kamishibai para hacer mi investigación personal con eso. ¿Es una obra para niños? Otra buena pregunta. No, sí, a ver, es una obra para todo público. Yo la presento para niños, a los niños les encanta. O sea, es una cosa que... Bueno, era un desafío para mí, porque no es la típica obra de títeres donde están todos a los gritos y se golpean y tal, bla, bla, bla, para nada. ¿Los niños a partir de qué edad? De los 3 años, exactamente. ¿Se portan bien? Sí. Eso, bueno, para mí era un desafío. Yo hice toda la obra y dije, bueno, por ahí ahora voy, la presento y me tiran con un banco, me tiran con algo. No, o sea, es increíble. Los chicos se quedan en silencio, boquiabiertos, porque es muy bello visualmente lo que sucede, muy poético, es como algo hipnótico la cajita. Realmente, y a los adultos también les pasa. Entonces, no es que los chicos necesitan esa cosa excitada, es mentira. Yo corroboré que no, que se les puede ofrecer otra cosa y ellos saben lo que... ¿Y el auditorio, digo, la cantidad de público es pequeña o...? Y digo, para mantener esta tranquilidad y que se pueda ver, ¿no? También por la escala. Y como máximo 80, 100 personas. Ah, bueno. Pero se banca, sí. Yo estuve en un festival en Santa Fe, en Tostado, en un pueblo al norte, que estuve mucho en jardines rurales, que fue muy lindo, y había un montón de chicos, 2, 3, 4 grados a veces. Así que 80 o 100, va. Y contanos, ¿hay gente más gente involucrada en la obra? Sí, por supuesto. Bueno, mi director, Oscar Navarro Correa, que ahora está de viaje, él es el director y con él escribimos juntos el texto, que fue un proceso maravilloso con él, porque era como, yo hacía las cosas plásticas, los personajes, y entre los dos dilucidábamos qué era lo que yo había hecho y les mirábamos la cara a los personajes y decíamos, uy, este tiene una cara de loco que se cae, tiene que aparecer por una ventana. Bueno, y así, él me hacía improvisar, yo improvisaba, decía cualquier verdura y después de eso él tomaba y escribía, y lo que escribía lo traía y lo volvíamos a trabajar, y fue como un ida y vuelta, que a mí me encantó eso del trabajo. Y después está, bueno, la chica que eligió la música, que es Sofía Escardó. Otro acierto, me pareció la música increíble. Sí. Realmente, muy, muy buen logrado, aportaba muchísimo a ese clima mágico. Fundamental, sí, la música, Sofía, fue así como que muy fina en la elección de las cosas. ¿Esto lo presentás también en escuelas? Sí, ¿sí? Totalmente. Sí, lo presento mucho en escuelas, en jardines y en teatro también, o sea, sí, en ambas. ¿Te han invitado a participar de un ciclo en el Malva? Sí, es así. Todavía no está confirmada la fecha, pero sí, voy a estar en la biblioteca del ¿Un ciclo Mar. De qué? No es un ciclo, en realidad voy a estar yo con la obra los sábados, pero todavía no me confirmaron la fecha, pero sé que voy a estar, eso es así. Así que apenas, esto lo voy a ir poniendo yo en todo en el Facebook de la obra. Pero sí, en la Biblioteca del Malva se van a hacer funciones de... Qué bueno, ¿no? Que se pueda trasladar a tantos lugares como antiguamente iban con sus bicicletas. Tal cual. Ahora hay muchos espacios donde se puede hacer, ¿no? Es poner la cajita y se abre ese mundito mágico. Yo, con respecto a esto de si era para niños... me olvidé de decir eso, sí. No, yo sostengo, digamos, que una buena obra infantil es buena para todo el mundo, ¿no? Bueno, el sábado me contrataron para un cumpleaños de unas mujeres entre 50 y 60 años. Yo le dije, es una obra que en general la hago para chicos. No importa. Yo creo que, bueno, re divina la señora. Y fui y estaban fascinadas, así como... Qué bueno. Sí, y me vinieron a después varias a hablar y estaban emocionadas, como que lo que decía, de qué se trataba la obra, como el mensaje que tenía. Estaban como mucho silencio, mucho respeto y estaban emocionadas, así. Y Lucía Encamillibay recibió el premio Atina 2013 al diseño de títeres y objetos. El premio Atina es el premio de la Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes. Exactamente, es así. Qué bueno. Sí, muy bueno. Oye, este año fue la premiación. Ajá. Sí, muy contenta. La verdad que sí, porque fue muy hermoso el proceso de la creación de esos personajes. Entonces, pasar de estar en tu casa, en tu taller, creando solo, imaginando imágenes y todo, y después que eso sea premiado, que alguien lo llegue a ver y a premiar, es como mucho agradecimiento, no sé. Yo claro estoy que muy sí. Contenta. ¿Hace cuánto que estás presentando la obra? Y la estrené el año pasado, en junio. Ah, o sea que este es el primer premio de otros que van a seguir viniendo. Que van a seguir viniendo. Claro. Bueno. Tengan premios a Carmen. Vamos a hacer una cosa. Te vamos a invitar a escuchar una canción que nos va a presentar muy amablemente nuestro compañero Rodrigo y después seguimos charlando con vos. Dale. ¿Qué vamos a oír? Prenda Guana, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Y seguimos en Ofrendas Urbanas a las 20 y 52, acompañados por Carmen Coan, que nos trajo para presentarnos su obra Lucía en Camillibay, a contarnos de qué se trata el Camillibay, su técnica mixta de títeres de papel y aditivos europeos. Bueno, y contanos de qué va el relato de la obra, de qué trata, así una pequeña sinopsis para el oyente que no sabe. Bien. Y nosotros que tampoco. Lucía es una nena que está perdida y que no se acuerda de nada. Como que de repente apareció en un lugar extraño y no sabe cómo volver a su casa. Y lo que de repente se acuerda es que hay un perfume que le hace acordar a su casa y que tiene que encontrar ese perfume que está guardado en una cajita y que eso la va a hacer recordar todo para volver. Y es su camino para encontrar, a ver si encuentra o no esa caja tan preciada. Misterio. ¿Cuánto dura la obra? 45 minutos. Buenísimo. Bueno, bien. Y... un tiempo occidental. Y no sé cuánto duraría en Japón el espectáculo. Habría que preguntar. Capaz que son seminarios de estar en un monte. No, la verdad que en estos tiempos, además de que la obra me encantó, ya te lo dije mil veces fuera del aire y en el aire, eso me parece un recontra desafío en estos tiempos, ¿no? Donde todo está masticado y todo es ya. Permitirles a los chicos y a los grandes también que nos conectemos con otro tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que más agradece la gente cuando la viene a ver. Como el mundo en el que entraron y la paz, como de haber estado ahí en otro... en otra órbita. Mm. Sí. Buenísimo. Bueno, y aquellos que quieran acercarse a ver la obra, acá tenemos algunas próximas fechas. A ver, en junio recién. Sí, aparentemente sí. Por ahí aparece alguna... De momento, tenemos el miércoles 4 de junio en Festitíteres en Morón. En Moreno. El sábado 14, una función en Risas de la Tierra en Palermo. Exacto. Los domingos 22 y 29, una función en Paniarte, funciones en Paniarte. Sí. En julio, el sábado 5, hay una función en el Carlos Gardel, sí, en Chacarita. Sí, sí. Bueno, va a haber muchas en vacaciones de invierno, muchas seguramente. Muchas en vacaciones de invierno, sí. Y bueno, para más detalles, ¿dónde consulta la gente? Lo más importante es que consulten en el Facebook de la obra, que es Lucía en Kamishibai. Kamishibai se escribe con K. Sí. Eso es importante. ¿Y con SH? Eso, con SH. Y B larga. Muy Kamishibai. Bien. Kamishibai, así como suena. Sí. Y tenemos un mail también, ¿tenés? Sí, sí, yo también tengo, pero no, si me mandan no voy a saber qué responder. Todos tenemos mail.com. Muy bien. Bueno, el mío es Carmen Coan, Coan es K-O-H-A-N, Carmen Coan, todo junto, @yahoo.com. Muy bien. Solamente .com es sin el ar, eso está bueno aclararlo porque sí, sí, siempre pasa eso. Un clásico. Así que bueno, sí, el Facebook, todo el tiempo yo voy actualizando las funciones porque no estoy en un lugar fijo, justamente manteniendo el espíritu de la cajita que se transporta. Yo por ahora decidí no establecerme en un teatro en particular. Y estoy yendo para todos lados, no, con la cajita, a donde me llaman voy, y entonces bueno, en el Facebook es donde está toda la información, o por mail, Lucía en Kamishibai. Bárbaro. Bueno, qué ganas de ir a verla, ¿no? Me dan ganas, voy a ir. Qué bueno. Háganlo. Dale. Bueno, hay que esperar. Ahora hasta, por ahora hasta junio. Por ahora hasta junio, si me entero de alguna función antes, le aviso. Nos mandás, claro, y nosotros acá pasamos, por supuesto. Sí. Sí, sí. Y bueno, te vamos a pedir, antes de despedirte, que nos dejes una ofrenda urbana, como hacemos con todos nuestros invitados. Muy bien. Sí, justo el otro día me pasó algo que es así, para lindo para contar. Yo a la mañana, que voy a estudiar ahí a La Boca, Escuela de Bellas Artes, tomo el 24 a las 7 de la mañana. Si lo tomo a las 7 y cuarto, los colectivos no paran porque vienen llenos hasta la manija, o sea, no paran, directamente pasan, no para ninguno. Bueno, un día salí en vez de a las 7, un poquito más, 7 y cuarto, estoy ahí, los colectivos no paraban hasta que hubo un colectivo que paró y subimos todos desesperados. Bueno, el chofer era un viejito que paró en absolutamente todas las paradas y organizó el colectivo para que todo el mundo pudiera subir, porque decía, no, yo no voy a dejar a la gente ahí parada porque no puede ser. Era, bueno, yo no lo podía creer. Estuve todo el viaje observándolo. Cuando llegamos a la parte de La Boca, había una señora que le preguntó si el ramal que había tomado estaba bien o si tenía que tomar el otro. Entonces él le dijo, no, es el otro, es el colectivo que está atrás mío. Entonces le abre la puerta y le dice, baje, y si no le abre, vuelva. Un extraterrestre. Ya no lo... ¿Qué vocación? Algo raro de ver. Ojalá tú fueras así. Se merece que hagas una obra que se llame... El colectivo. Lucho en el Bondibay. Bueno, me emocioné. Yo no podía creer, estaba... Un capo. No, era un capo. Qué dedicación. Un mate, algo. No sé, no tenía nada yo para regalarle, pero sí me acerqué, y porque ya casi no quedaban ahí en el colectivo, y le dije, señor, le tengo que decir que usted es el colectivero más amable que yo conocí en mi vida. Se lo tuve que decir, sí, porque claro, la verdad es que hay que decir. O sea, era como increíble, ¿entendés? El tipo nos estaba cuidando a todos. Y él me dijo, y bueno, querida, si yo termino de trabajar a las 2 de la tarde y después ya no tengo nada que hacer. Oh. Así que bueno, eso quería contar. ¿Y cómo se llama? No sabemos. Una ofrenda. No sabemos. Bueno, pero le mandamos a don Raúl un saludo. Bueno, ojalá estaría bárbaro que me esté escuchando. Seguramente. Pero te lo vas a encontrar. Perdón, ¿ese día era tu horario habitual? Y salí un poco más tarde ese día. Ese día un poco más tarde, sí, sí. Bueno, Carmen, muchas gracias. Antes de, si me permiten mis compañeros, antes de despedirte, te voy a regalar un número quinielero. Decime un número, a ver qué el te ¿el Kamishibai tiene número? No tiene número. Oh, un número entre el 0 y el 99, aclará. Ah, sí, es verdad. Sino... Entre el 0 y el 99. Bueno, 83. 83, mal tiempo. ¡No! Y al mal tiempo, buena cara. Ahí está. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Éxitos. Y que sigan los premios. Y